El que está también con nosotros, le damos la bienvenida, es Alejandro Cabrera. ¿Cómo le va, Ale? ¿Qué tal? Al revés, la verdad que el gusto es nuestro, desde el FAO, el agradecimiento por el espacio, para poder contar lo que pasa en la ciudad y en otros lugares con el arte callejero. Muchas gracias por el espacio. Estuvimos conversando en los últimos encuentros del avance, ¿no?, de la ciudad, de cómo venía impidiendo en algunos lugares tocar. Por otro lado, ¿sabés qué? Ayer escuchaba una nota, no sé si acá o en la otra radio, de unos chicos de Colombia que estaban acá, que le preguntan, recién llegados de una banda, y le pregunta qué es lo que más le flasheó de Buenos Aires. Y mirá, llegamos ayer, pero subir al bondi y que haya uno con una guitarra. Después me subí al subte y había otro cantando. Y después iba caminando por la calle y estaban tocando, eso no pasa ya. Ese paisaje, claro. Y como una cosa así que dije, claro, nosotros por ahí lo tenemos tan incorporado. Naturalizado casi. ¿No? Que así como nos lo naturalizan, nos lo sacan. Lo desnaturalizan, ¿no? Sí. Pero esa cuestión de estar ahí presente constantemente. Y bueno, ustedes se venían juntando, habíamos charlado de un par de asambleas. ¿Cómo sigue la movida? Mira, vino muy bien. El 7 de julio se hizo el festival en Florida con Al Norte, que la convocatoria fue masiva, se fue las manos, es decir, fue gigante la cantidad de público, la cantidad de colegas, los testimonios, la importancia de seguir reafirmando esto de que el público también quiere que el arte esté en el espacio público como un derecho, ¿no? Y bueno, de ahí nos llevamos un montón de información para seguir desmenuzando, y en el andar de todos estos días sucedieron un montón de cosas más muy a favor, ¿no? Por ejemplo, que nos salió la personería, somos asociación civil, perdón, el FAO me puse nervioso. Y eso genera que tengamos como una protección, una herramienta legal para hacer presentaciones. Cayeron algunos mensajes de cultura de la ciudad con la... ¿Qué le cayó en Twitter? Una invitación para el jueves que viene para una reunión. Qué bueno. Digamos, el diálogo no lo cortamos nunca nosotros. Uh-huh, ahora que nos impongan alguna cuestión va a ser muy diferente. Es decir, vamos a aceptar la reunión, escuchar y transmitir. Justamente ese mismo día tenemos a la tarde la asamblea, la sexta asamblea general abierta de artistas ambulantes ahí en la CTA de Capital. Están todos invitados a venir a Independencia 766. Es el jueves 4 de agosto. A la mañana reunión con Cultura Ciudad y a la tarde esto. Y después una reunión pendiente con Cultura de la Nación, que nos vienen peloteando, pero... ¿Cuándo se viene el documental de la FAO? Porque a ustedes lo tiene que haber un par siguiéndolo con una cámara. Un mes que lo siga, ese día ya es al menos para, no te digo, hacer un documental de qué groso, pero a nivel documental. Hay un montón de documentales perdidos y así desmenuzados. Es muy buena tu apreciación, Mati, que estaría muy bueno... Parece juntar todo eso. Sí, de la ciencia de la comunicación, porque hay muchos alumnos de imágenes, de comunicación, de sociales, que presentan en sus trabajos la opción del artista callejero. La tesis, claro, sí, por ejemplo, se puede en algunos hacer. Casos. Y nosotros también pedimos que académicamente en sociales tengamos hasta un lugar un poco más continuo, que haya una continuidad, como no digo como casi una cátedra de artista callejero, pero como algo parecido, porque hay mucho material y es un hecho social imposible de negar. Es decir, la presencia del artista callejero durante muchísimos años, cómo fue haciendo una metamorfosis en las ciudades, qué genera socialmente, la forma también de defender y la importancia de mostrar una alternativa informal de trabajo y de como agente cultural. Y en esto también, bueno, lo que generan las ciudades, ¿no? Lo que dicen los musicoterapeutas o los sociólogos, que en las grandes ciudades la presencia de artistas callejeros descomprime la violencia, y esto es clarísimo, y nos dicen todo el tiempo. Nosotros vemos un ceño fruncido que viene adelante nuestro, se para un momento y se va con una sonrisa. Si sucede eso, estamos entendiendo lo que provoca el arte callejero. Lo que no podemos entender, lamentablemente, el intento permanente de censura institucional, ¿no? Con esta presencia de un proyecto que es nefasto, que es un mamarracho, que nos quiere censurar, desalentar y prohibir, en lugar de sentarse a dialogar, ¿no? Ale, has traído no solo también toda esta información que, digamos, mes a mes nos vamos alimentando, sino también música, sí, esta colegas, vuelta que estaremos escuchando en breve. Música en vivo, pausa. Colegas de 100 pájaros, que son colegas que comparten los domingos con nosotros las calles de San Telmo. Ellos están ahí en Defensa y San Juan. Prácticamente, bueno, todos los domingos como nosotros, salvo que el clima nos impida acercarnos. Y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo. Son colegas que también cuentan con otras bandas y otras formaciones artísticas, y la verdad que son absolutamente para recomendar. 100 pájaros, pónganlo, están en Facebook, están en Bandcamp, están por todos lados. Perfecto. Bien. Entonces estaremos escuchando después de la pausa 100 pájaros acá en vivo en Sanguche por la 88.7 FM en latribu.com. Ya lo presentaba Ale, estábamos escuchando 100 pájaros, la canción de raso. ¿Así? De vaso. Ah, perdón, de vaso. Leyendo mal. ¿Cómo le va, chicos? Bienvenidos. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por acercarse. Recién hablábamos que están ahí en San Telmo los domingos a la tardecita. ¿Hace cuánto que vienen curtiendo calle? Y hace un año ya que venimos. Hicimos unos meses en Chile. Estuvimos tocando para allá por distintas ciudades. Cuando llegamos decidimos encarar y seguir el proyecto por acá, y la primera parada que nos recibió fue San Telmo, todos los domingos ahí en la feria, en la peatonal, y súper contentos y firmes en ese lugar. Qué loco, pero o sea, la gira de Chile se dio gira, fueron a tocar y dijeron, bueno, resolvamos la calle también, y de ahí les picó para seguir haciéndolo acá. Sí, o sea, claro, porque en realidad el grupo nace, bueno, ya también de amistades de hace tiempo que venimos teniendo y eso, y compartiendo también músicas en otros grupos, y fue como más que nada de juntarnos y decir, che, bueno, empezamos como con esta formación y digamos, che, hacemos un viaje en el verano, nos vamos, dale. Y entonces nació, de hecho se graba el disco para poder irnos de viaje y poder sustentar ese viaje, así que así, digamos, nace 100 pájaros. Y nos fuimos a Chile y viajamos ahí unos meses, viajando como para el norte, y después a la vuelta decidimos continuar con eso, que fue también más que nada, más allá de tocar en distintos ámbitos y todo, tocar en espacios callejeros, que también, o sea, por un sustento económico y también por una realización artística que a nosotros nos interesa. Así que bueno, cuando volvimos nos aventuramos a la calle de San Telmo y en 5 minutos ya estábamos ahí, de vecinos de Jamaicaderos acá y del Ale. Che, qué loco esto que cuenten que tocaron ahí en la calle en Chile, porque esto, el músico, lo que contaba el otro día, que no era tan habitual por ir a ver músicos en la calle, no sé si vieron. En Santiago está más complicado, aunque en realidad, o sea, nosotros estábamos en una que es, bueno, una medio comercial que sí, hay por ahí. Sí. La Tarria. Y sí, de repente veíamos que empezaban todos a levantar paño y todo, y es que venían los pacos, le dicen allá. Uh-huh. Y bueno, entonces ahí había que guardarse. No tuvimos... Es que más al interior cambió un poco. Más al interior un poco más sencillo, pero sí, no es muy fácil. Está más jodido para ponerse a tocar ahí. Santiago sí. Qué bueno, no es la primera y espero que no sea la última vez que escucho de una banda que hace discos para poder irse de gira. Me parece alucinante poder usarlo de combustible, ¿no? Combustible, exactamente. ¿Ustedes ya la habían hecho, ya alguien le había dicho, o es el plan, es básico? Vamos, tocamos y se puede vender. Yo tuve un dúo que viajamos muchas veces, el dúo se llamaba Linda Linda, y tocamos en Bolivia, en Uruguay, y ahí nos dimos cuenta que con la gorra no se podía sustentar. Claro. Entonces era siempre había que tener algo que ofrecer, y la diferencia era el disco. O sea, la gorra daba como para, no sé, la cena, pero el disco daba para poder pagarse un viaje o la noche. Entonces cuando dijimos viajar somos cuatro, sin disco no llegamos a ningún lado. Entonces dijimos, sí, ya, a grabar el disco, y salió todo muy rápido, la verdad. Y que desde la ignorancia, ¿no? Lo digo un poco, pero qué loca la formación. ¿Cómo deciden, se juntaron y cómo fue naciendo la estética del grupo? Porque no es normal encontrar un violín con un bajo, ¿no? Con un acordeón. Claro. Nació del estudio. Él estudiando acordeón, empezó a estudiar este tipo de canciones, se juntó con Marilina con el violín, que le interesaba el estilo, empezaron a trabajar sobre ese estilo, y bueno, yo que toco la guitarra me empecé como a sumar haciendo algunas bases, Luchi desde el bajo, y nos dimos cuenta que funcionaba y nos empezamos a interiorizar en el estilo, cada uno de su instrumento, y funcionó, nos dimos cuenta que... Luchi empezó a tocar el bajo, pero no es que pasa la normalidad. Claro. Mirá. Bueno, desde la amistad, entonces, la banda y de esta, sí, esta cosa que picó y el style, ¿dónde esto? Por YouTube, ¿cómo uno va buscando esta música? ¿O hay vinilos, hay gente que le pasó música? ¿O desde el estudio surgió? No sé. No, hay formas. No, sí, sí. ¿Sí? Hay, sí, sí, en YouTube hoy en día también hay de está todo. Pero sí. Sí, pero no salió de pero YouTube. Pero no salió de YouTube, salió de, inclusive de está, de, traía partituras de... unas partituras que yo tenía que ni siquiera sabíamos cómo sonaban. O sea, tenía las partituras y dije, música de Europa del Este era música gitana. Traías de la selva boliviana. Que las traes de la selva boliviana, nada que ver. Y dije, por ahí bueno, estaban ahí hace 40 años. Claro, estaban en una escuela de música que hay jesuita en Bolivia. Y yo estuve un mes ahí y bueno, me fotocopié eso, nada que ver. Y se lo mostré a él y cuando lo empezamos a escuchar estaba buenísimo. Y ahí sí, bueno, fuimos a buscar cómo sonaba tocado, no solamente claro, leído. Y después también igual nosotros todos escuchamos Oscar Alemán o Gypsy Swing, otra música un poco más jazzera. Uh-huh. Entonces después fuimos encontrando otras. Uh-huh. En el camino se fue abriendo. Claro. Buenísimo. Che, ¿quieren tocar? Toquemos. Están en vivo, toquemos, trajeron toquemos, con todos sus instrumentos, sus armas de música. Así que gracias por acercarse el sándwich. Estamos con 100 pájaros, van a tocar en vivo. Yeah. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Aturderados? Aturderados, un tema que nació, un tema nuestro. Que nació en Turdera, justamente por eso, en el barrio de Turdera. Bien, para una leyenda igual, en el barrio de Turdera, que es en zona sur de Buenos Aires, hay un término que es aturderados, que vos llegas a Turdera y después no te querés ir más. O sea, y eso es aturderarse, ¿no? Quedarse en Turdera, y ahí salió esta canción. Dale. Thank you. aturderado. ¿Sabes qué? Yo tengo, por ahí nada que ver lo que voy a decir, pero yo tengo mezcla de sangre polaca con italiana. Y todos estos sonidos son increíblemente como están entrelazados, ¿no? Como uno los siente, los reconoce, no sé dónde, porque yo nací en Entre Ríos, nada que ver. Pero, ¿no? No sé cómo lo sienten ustedes, cómo por ahí se identificaron tan rápido, fue esto de engancharse con algo por ahí que escuchaban de chicos, no sé. Este estilo, digo, o estas músicas. ¿Tiene alguna raíz inmigrante de haber? No, no, no, seguramente. Sí, yo no sé si hay una... creo que uno va teniendo sentido de pertenencia tanto por ahí con este género como con un montón de otros también. Me parece que tiene que ver que cuando uno también es de música, o sea, pertenece a ciudades, las ciudades son muy cosmopolitas y hoy en día es como que también da para agarrar cualquier género que a uno le guste y meterse, la cantidad de información, esto que vos en un momento hablabas de lo que es el YouTube, y bueno, también estás haciendo un tema que por ahí sacás una partitura, pero lo pones en YouTube y tenés 18 versiones y podés sacar cosas y data, entonces... también un poco es eso, como que un poco enganchó también con respecto a la formación, por ahí lo que era al principio el violín y el acordeón y todo el acompañamiento, digamos, posterior, es como que también nació como de enganchar de por ahí, pero bueno, ahí sí, sí los géneros, porque es como... La apertura también, la apertura de querer meterse a escuchar otras músicas y a tocar otras músicas, ¿no? Y la funcionalidad también. Y lo sentís para... cuando funciona y tanto desde nuestro lado como desde la gente, cuando... Y hay algo ahí que está bien y vamos, se va para adelante. Sí, y más allá de estar ahí firme todos los domingos, más allá que nos esté cayendo un relámpago en la esquina, etcétera, o la metropolitana, que son cosas parecidas, estuvieron tocando en otros lugares, acá en la City, ahí Chusmía y Banfield, y después contamos, si quieren, que están armando disco nuevo, pero me gustaría saber si en qué otros lugares tal vez tocan. Si tocan. Tocamos en Zona Sur, a veces estamos yendo a tocar, tocamos en una feria verde que se llamaba. Feria Verde Adrogué. Feria Verde Adrogué, en Espacio Asterisco también, que es un lugar muy lindo que hay en Banfield. Después no estamos teniendo tantas fechas fuera del marco callejero, digamos. Nos gustaría, pero a veces cuesta un poco coincidir, porque todos también tenemos otros grupos. Entonces, fuera de eso, no estamos tocando ahora mucho más. La idea es seguir, te convido a Mati y le pasamos la palabra a otro si quiere. Y la idea ahora, ahí estaba chusmeando, que es hacer un disco nuevo. Y para eso están ofreciéndose ahí para ir a tocar. Es así directo, no es como estos crowdfunding o Ideame. Es más directo. Tenés un cumpleaños que vayamos, vamos. Un aniversario de 50 de casados, vamos. Es nada, una manera de poder financiarlo, porque también, o sea, la calle nos da para el día. Sí. El día a día, pero todavía como que llegar a juntar para un disco, que es una inversión que después igual vuelve, ¿no? Porque es tener algo para ofrecer, pero no. Nada, nos pareció que estaba buena la idea de ofrecer, porque es una música que ya lo fuimos probando y funciona bien en un montón de ambientes, digamos, no sé, que alguien está, lo puede escuchar mientras charla, come, o algunos que se ponen a bailar, o es como que... Sí, arriba de la silla. Claro, es música instrumental que da para todo. Igual es está un formato bueno, que lo hemos probado en otros ámbitos, hemos tocado en restaurantes, tanto en cena como en almuerzo, hemos tocado en fechas de rock, con bandas de rock en el medio, y ha gustado muchísimo también. Sí. Me parece que tienen algo del muy de estos tiempos también, que es del instrumento en la mano, ¿no? Más allá de vos por ahí que te tocó ahí el ampli, pero más o menos es algo de esto también de los centros culturales. Exacto. Y donde, lugares donde, nada, tal vez no se puede hacer tanto ruido, ni siquiera se necesita tanto sonido. Una postura más nómade, ¿no? Sí. Bueno, más gitana. Sí, también. Eso de los gitanos, claro. Pero sí es portátil y es ágil. Para armar rápidamente en cualquier lado y salir a tocar y desarmar y poder estar tocando al rato por ahí en otro lado si es necesario. Sí, así la hicimos, éramos muy, o sea, justamente la música también nos llevó a tener una estirpe bastante gitana, por lo menos en Chile era bolso, carrito, todo, armar, tocar, salir, desarmar, tocar y así como muy itinerante íbamos recorriendo, saqueando pueblos. Los bandoleros y las bandoleras. Che, y para planear el disco, ¿es difícil me imagino esto, ¿no? De hacer los mil y cuesta como 15 lucas. Acá yo estoy chusmeando que en el disco este lo hicieron en un estudio amigo o grabaron con alguien que pegaron onda. ¿Cómo fue grabar este y cómo piensan grabar el que viene? Este fue con un amigo que es Tino Moroder. Yo tenía una banda de rock con él, el Atorón de Funa Futi. Y ahora tiene un estudio y así que él nos grabó así de onda. Y ahora la idea es grabar también con gente amiga. Pero bueno, más temas, con más tiempo. Con un poco más de tiempo, sobre todo, de producir, preproducir un poco más el disco. Por más que la forma de grabarla sea similar, que es todos juntos en una toma. Es bien. Porque es como la música por ahí me parece se aprecia más. Pero por ahí sí, con un poco más de tiempo. Esta vez el disco anterior fue hecho como más rápido. Y vieron que ustedes tocan en diferentes bandas, me imagino de diferentes estilos, y para grabar a veces uno se llama jugadores, ¿viste? Desde el Drum Doctor hasta el productor, inclusive la productora musical. En este estilo tan particular, ¿ustedes tienen ahí un eje, alguien que lo llame, o es todo ustedes ahí decidiendo? No, todo. Sí, yo creo que se va haciendo sobre la marcha. Yo, por ejemplo, estoy en el tema de hacer discos con un montón de grupos distintos, y es un camino que ya... Después de haber también grabado desde la cuestión laboral también, no con el acordeón, porque yo soy baterista, percusionista, pero sí, como en los últimos años, tal vez es como capitalizar un poco las músicas que hacemos con los distintos grupos y llevarlo más a un lado de la producción musical, se podría decir como casera, por más de que poner el resultado musical después es la verdad que está a la altura de las circunstancias de cualquier disco que se tenga que... Pero sí, como ciertas cuestiones estéticas, el de grabar por ahí en vivo, grabar no en estudios tan convencionales, y también desde la mezcla también. Bueno, eso también, ¿no? Una cuestión es la toma, puedes tener buenos micrófonos, una buena computadora, pero después esto de la mezcla o el mastering. Claro. El mastering, claro, exactamente. ¿Eso lo hacen con alguien? ¿Lo tienen pensado? También ustedes. Porque yo los últimos discos que hice los hago con Andrés, que es un compañero mío también de otro grupo, que son compañeros así musicales, y ya vamos por él, ya hicimos 5 discos hasta ahora. Bien, ya se conocen. Ya nos conocemos, nuestro disco, otros grupos, producimos otros grupos también, o sea, como que lo venimos haciendo. Sí. Y esto, bueno, apostar a la autogestión, ¿no? Que es un camino mucho más difícil, pero más genuino, más legítimo, más de uno, fuera del circuito empresarial que te pone un grillete y te dice, bueno, acá tenés que esto. Cuesta mucho más, pero es más satisfactorio. Aparte, bueno, de todas las vicisitudes, las dificultades, ¿no? Para llegar a grabar, eso es la cantidad de los mil, la cantidad que siendo más de 1000 para poder anotarlo en Sadaic y en ADI, para poder cada vez que suena el disco en algún lado pasar planilla, que es importante también para poder recuperar. Eso es, para pasar planilla tenés que imprimir más de 1000, sí. No sabía. Mirá vos la clave, ¿eh? 1001. Si yo lo pregunto siempre. 1001 en lo legal. 1001. 1001 está bien. Para poder pasar planilla. Por eso están todos como locos gastando 20, 25 lucas para hacer... autorizado. Claro, también. Entonces ahí ya entras en el circuito de lo que te pertenece como artista. Es decir, si suena claro. Lo que yo hice, tanto si intérprete o autor, bueno, me parece que quiero cobrar los derechos. Sí, bueno, sí. Vale. Nosotros pasamos planilla acá, Che, muchas gracias por venir. Le vamos a pedir un temita más antes de irnos, que ya están pisándonos los talones. Dale. Y nada, si quieren uno largo, así, tranca, yo lo disfruto, creo que la gente en su casa también. Y ya nos despedimos. Muchas gracias. Gracias acá a ustedes por el programa y a Ale también, porque estamos acá también por todo lo que viene haciendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vamos. Thank you. We'll be right back.